de mi álbum Colateral, ¿no? Ha sido la canción que más punch musical ha tenido, porque también hicimos una recaudación, uno de los actores del videoclip había fallecido, vivía en la calle toda la vida, entonces yo creo que ha sido una canción que me abrió personalmente un poco la mente, porque independientemente de que uno es artista, pero tampoco conoces muy bien la vida de las personas, ¿no? Pero cuando trabajas directamente con una persona que vive en la calle y que sufre esa situación y llega a fallecer, y haciendo parte de este videoclip, de esa música, la verdad que me ha tocado o nos ha tocado a nosotros, y entonces intentamos dar voz a esas personas que están en la calle y que no tienen voz, ¿no? Y la verdad que el proyecto sigue en pie todavía, ¿no? Está un poquito flojillo, pero seguimos todavía en ello, seguimos haciendo hincapié en que algo hay que hacer, intentar aportar nuestro pequeño granito de arena dentro de lo que es a esas personas, a esa situación de calle, ¿no? La verdad es que es un temazo, una letra estremecedora, y yo me estaba apuntando aquí que es que tus canciones son casi como documentales, ¿no? Nos estabas ahora contando eso, ¿no? Que esa letra y esa canción surgía del contacto que tenías con la gente en la calle. ¿Cómo construyes tus canciones que tienen esta fuerza, ¿no? Tan especial. Al estar en un barrio multicultural, un barrio con cierto problema de desempleo, ciertas carencias, ¿no? Conectas directamente con esas personas y vas escuchándoles sus historias. Entonces, y cuando estás en este proceso de creación, por más que tú quieras desconectar, hay un vínculo que a veces dices, ostras, quiero cantar de amor, quiero cantar sobre el baile, pero realmente me está quedando la historia de esas personas. Entonces, lo que haces es intentar divulgar, intentar hacer que la sociedad se entere, porque hoy en día hay mucha musicalidad, pero sabemos que la música o la pandemia también nos ha hecho repensar y la gente quiere desconectar de ello, ¿no? Quiere desconectar de toda esa situación. Entonces hay mucha música de baile, pero también yo creo que independientemente de eso, no quiero caer en el mismo agujero de hacer músicas de baile por hacer, y intento también un poquillo divulgar esta realidad que está presente, que está allí. De hecho, ahora mismo estamos hablando con Beto Asir desde Barcelona, yo en Bilbao, y bueno, y Beto también está en Bilbao, pero está ni más ni menos que en el propio barrio de San Francisco, que es el barrio al que le cantan muchos de sus temas. Yo propongo que escuchemos un siguiente tema, que es Tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque ya hemos pasado ese dolor, tanto que nos ha tocado luchar y seguiremos haciéndolo. Yo soy un nigga, busca vida. Tengo mi gente durmiendo en la acera, arriesgando su vida a diario, pasando problemas en la vía. No buscamos riqueza, solo comida en la mesa. El hambre me está persiguiendo, por eso me pongo violento. Yo busco comida y no miento, me sigo moviendo sin miedo. Sé que me muero por dentro, yo vivo pensando en la muerte. Ayer no comí, hoy tampoco comí, pero mi vida no para, seguimos pisando la raya. Fucking política, nos siguen dejando con hambre. Seguimos comiendo migajas, faltas promesas no quiero. Gritamos sin miedo, vendiendo mi alma al cielo. Mi pecho tirado al suelo, sigue más frío que el hielo. Rabia, dolor y rencor, mi vida es iba sin amor. No sigo notando el olor, pero no pido alcohol. Se prende la llama, veo que la muerte me llama. Mi pecho tirado al suelo, sigue más frío que el hielo. Por comer, eso yo lo sé. Yo vivo con hambre y lo digo. alto, dejando familias atrás, buscando la muerte en los mares. Hoy tumbado en el suelo, pregunto qué me ha pasado. Sin dinero, sin casa, borracho pagando en la calle. El hambre me está persiguiendo, por eso me pongo violento. Vendo mi alma por la fucking comida. Donde yo vengo, abunda petróleo, madera, diamante, coltán. También la fucking corrupción. Sucio y borracho, muchos me llaman de loco. Yo no soy un loco, yo sé lo que digo. Aún sigo vivo, entonces me van a escuchar. La fucking política en África sigue matando a mi gente. Mi gente se muere y a nadie le importa. Yo sigo cantando y luchando por el hambre en el mundo. Ayer no comí, hoy tampoco comí. Este tema es de 2018 y además aparece Leon Site, ¿no? Site o Site, no sé si se dice Site o Site. Se dio su voz en esta canción que yo creo que es una de las mejores canciones que tengo hasta el día de hoy en mi repertorio musical. Es imposible no poder cantarla, ¿no? Y la verdad que ya hace parte de mi vida esa canción y no es imposible no hacerla, y tiene que cambiar, tiene mucha fuerza porque también habla un poco de la valla de Melilla, y hace un par de meses he tenido un problema bastante serio de muertes en la frontera sur, que nadie quiere responsabilizarse por lo sucedido, pero como son personas negras no pasa nada, ¿no? Entonces cada uno se limpia las manos porque por desgracia el color es importante, por desgracia sin que el blanco es blanco y el negro es negro. Y hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, yo antes, hace un par de años, tenía un concepto totalmente distinto. Yo pienso que la vida es única, yo pienso que el color no es importante y que somos humanos, pero sin que los que controlan el mundo tienen muy, muy presente que el color es importante, ¿no? Entonces, tiene que cambiar. Es un tema también que creo que es un hit para mí, ¿no? Es un hit, es una canción que representa mucho para mí. Y es un canto a la esperanza, claramente, o sea, porque denuncias, pero también dices, pues esto lo vamos a hacer, ¿no? O sea, quiero decir que también tienes ese mensaje ahí muy presente. Sí, sí, sí. Y de hecho, fíjate que es una canción de hace un par de años, pero todavía sigue sonando. Y es también una de las labores que yo intento, como creador de contenido, intento escribir canciones que no pasen de moda, ¿no? Por cierto, que Lionside, ya te digo, no sé si lo pronuncio bien, canta increíble, ¿eh? Vaya voz que tiene, es espectacular. Lionside es uno de los mejores referentes de la música reggae a nivel nacional y internacional, y tengo una sorpresa para vosotros, que creo que entre diciembre y enero tengo otra colaboración con él, que va a salir en breve. Estamos ahí cocinando un tema juntos, que la verdad que es totalmente distinto a Tener que cambiar, es más flow, pero esta voz es inconfundible, esta voz es brutal y no sé. Y mezcláis de maravilla. La verdad es que es un temazo y todavía más importante y más necesario con todas las noticias, ¿no? que recibimos todas las semanas de lo que pasa ahí en la frontera sur. Este es un tema de tu disco Materiales, ¿verdad? El del 2018. Sé que llevamos dos discos por lo menos, Colateral de 2020 y este de 2018. Si os parece, ponemos un tema que creo que también salió en este disco Materiales, que se llama Mi Música. Why you come resort to violence? My nigga, that's all I know, yeah. That's all I know, yeah. I used to be out up in the streets just wildin' all night. My nigga, that's all I know, yeah. That's all I know, yeah, yeah, yeah, yeah. Esta es mi forma de liberar mis pensamientos. Expreso lo que vivo y lo que veo en forma de versos, lo que escribo no tiene precio, sentirás la pureza de mis poemas transformados en historias. Yo rimo palabras que para los niños son como cuento de hadas, para la gente mayor es una reflexión en busca de un mundo sin violencia. Yo quiero un mundo de varios colores donde reina alegría y la armonía. A mí me da igual si eres negro o blanco, de aquí o mismo de allá, pero no me da igual cuando juzgue a los demás por pensar diferente o ser diferente. Esto es música, sentimiento y empatía. Hago música para liberar la mente. What else? Guardianes de las noches más frías, sobrevivo en el bosque, la muerte no tiene precio, pasión por la música, seguimos derribando frontera, hermano, esto es música, la nueva era, música urbana para toda mi gente, África, inspiración de mi vida, mi música no tiene color. Feel the fire es luchar por la vida, feel the fire es perseverancia, progresar, compartir con tu familia, luchando lo imposible será posible. Siga luchando sin pensar en fracaso. Estoy corriendo bajo lluvia y no me canso. Hey, yo me nigga, curto balance, abana la cabeza y levanto un brazo. Si lo falla, nigga, luchar día a día. La vida dura resolviendo los problemas. Si lo falla, no camina solo, aunque estés solo, mi hermano, mira para el cielo. El padre te acompaña, el padre te protege, el padre te comprende, también te fortalece. Te ayuda día a día, superando y resolviendo tus problemas. What else? Bueno, vaya temazo este de Mi Música. Además, yo creo que ahí te desnudas bastante, ¿no? O sea, ahí es como un, ¿no? Es como una declaración de intenciones. Este es mi estilo de vida, este es mi vida, esta es mi música, esto significa. Sí, es mi forma de expresar mis sentimientos, ¿no? Es lo que digo. Y de hecho, cuando tengo un concierto, es la primera canción que la intento siempre transmitir, cantarla, para que así el público que me conoce, el público que no me conoce, ya de antemano sepa que a quién han venido a ver o de qué palo la música mía pueda cojear, ¿no? Entonces es un tema también que es muy personal. Uh-huh. Y la verdad que ayer, mira, cuando estuve grabando hace poco en Vitoria y unos productores no me conocía, pero sí conocía la canción, cuando dijo, oye, no sabía que eras tú, mi música cree que es una canción que si puedes volver a promocionarla, te recomiendo porque es un tema bastante serio también. Bueno, ojalá que la gente lo entienda así, que me alegra mucho saber que no sabías quién yo era, pero sin que la música te tocó. Y mi música, que es eso, que es una, o sea, como una declaración de intenciones y un poco también, pues ya de paso nos da para hablar un poco, porque tú cuánto tiempo llevas ya en Bilbao. Tú viniste de tu Angola natal y pasaste por algún lado antes de llegar a Bilbao. Totalmente pasé por Portugal, por Lisboa, pero no para un día o un par de horas, pero desde Angola, directamente desde Luanda hasta Bilbao. Ya sabes que los bilbaínos nacemos donde nos da la gana, o sea que... Eso es un lema que me gusta también utilizarlo porque rompe estereotipos, es un lema integrador. Y la verdad que creo que se debería constantemente mencionarlo y el resto del mundo debería tener esa mentalidad. Pero bueno, por suerte tenemos los bilbaínos y es guay. Beto, estabas comentando antes sobre productores. Tú tienes como dos productores de cabecera que son Slim Days y Magic Beat. ¿Qué nos puedes contar de tus colaboraciones? Magic Beat, les puedo decir que es uno de los mejores productores a nivel nacional. Es malagueño, es de origen español. Cuando le conocí directamente, confié totalmente el álbum Materiales en él. Dijo, mira, te va a producir todo el álbum, excepto una o dos canciones que no me acuerdo. Y me daba lo que yo quería realmente, ¿no? Yo quería hacer un proyecto. Te dice, oye, yo quiero un disco cuando yo tenga 60 años. Me siga gustando. Yo quiero un disco cuando yo tenga 60 años, siga amando mi música, las instrumentales. Y dijo, vale, vamos a intentar hacerlo. Me ha producido como 70 canciones, si no me equivoco. Wow. Y hemos elegido las que están en el álbum. Y ahora mismo te digo que Magic, ya llevo tiempo sin trabajar con él porque ya creo que está a otro nivel, porque ahora se ha ido a vivir a Nueva York, está produciendo todos los artistas. Y que Magic es la hostia, te digo, me encantaría volver a trabajar con él. Y hablando de Slim Days, le vi que también tenía algo de Magic Beat, pero lo que me gustaba es que tocaba ritmos más africanos. Teníamos una conexión porque Magic trabajaba en Málaga, trabajamos a distancia, pero con Slim Days era un trabajo directo, ¿no? Estamos totalmente en contacto a nivel musical. Entonces, también tengo este agradecimiento de trabajar con él porque la verdad me da lo que yo quiero. Entonces, al estar cerca, todo fluye más. Pues oye, ya nos das pie. Yo creo que podemos poner Prende la Luz, que salió en el 2018, si no estamos equivocados, ¿no? Y precisamente estás ahí con ese con DJ Slim Days. Sí, eso es. Vagando en la street y prendiendo luz. La vaina está loca, maniga. No cambio mi street y por nada. San Francisco siempre rula y dale fuerte 24-7. Aguante vivo siempre en mi mente. Siempre fuerte enseñando dientes. Mi gente mueve café con leche. La calle me llama y le estoy respondiendo. Estoy respondiendo, Tú sabes que somos de calle, no te pongas molesto. Con mi gente yo saco pecho, tú sabes que vamos sobrado de talento. Somos los niggas de Bilbao City, moviendo en la city, bailando en Martini. Digo españoles, atento al dato, lo hacemos guapo y sin comprato. Digo españoles, atento al dato, lo hacemos guapo y sin comprato. Prende la luz, prende la luz, prende la luz, prende la luz. Algunos me dicen que son droga, le estoy moviendo como Coca-Cola. Soy un nigga que no sigue moda. San Francisco, le estoy moviendo como vida loca. Saludo a mi gente de Barcelona, esquivando balas de goma. La fucking poli manda para broma. Mi gente se mueve como anaconda, de arriba para abajo quemando la zona. Dilema, no quiero problema. Dilema, no quiero problema. Prende la luz. Tuga, tuga, tuga, tuga. Bueno, este tema que está ahí emparentado con el afrobeat, ¿no? Sí, es un afro-trap y con mucho instrumento serio, con mucha batida, como decimos nosotros en Angola, ¿no? Para que la gente, antes de quedarse con el verso, se quede más con la música, ¿no? Como ya tengo un montón de canciones con un contenido social bastante serio, queríamos dar un poco de variedad a nivel de musicalidad, ¿no? Entonces queremos que la gente baile, independientemente del mensaje. Yo creo que podemos aprovechar para recordar, porque luego lo hablaremos también más otro poco al final, pero que el 3 de diciembre actúas en la sala Bilbo Rock, la apertura de puertas es a las 8, yo creo que nadie se lo puede perder. Ahí estará, como dices tú, el Gudare africano y su tribu. Sí, hemos contado con diferentes amigos, diferentes colegas, que llevamos solo una vida trabajando a nivel musical. Contaré con tres artistas que nunca han estado en un escenario en la música, ¿no? También intento al mismo tiempo dar la oportunidad que he recibido en su día de diferentes artistas que han estado a un nivel un poquito más que yo. Intento ser un poco recíproco con lo que he recibido y al mismo tiempo también colaborar con chavales jóvenes que no tienen la oportunidad compartirles, meterse en el escenario, que canten, que se explayen, que aprendan, que cometen errores para poder mejorar, ¿no? También vienen artistas de diferentes partes de España, algunos de Pamplona, algunos de Zaragoza. Y veo que todos con... ¿Sí? Veo que DJ Slim Days va a estar también, ¿no? Sí, DJ Slim Days va a ser el alma mater de... Ajá. Va a pinchar a todo el mundo. Entonces él va a ser el encargado de amenizar la noche. Uh-huh. O sea que se va a prender la luz, pero bien, la noche del sábado 3 de diciembre. Eso es. Vamos a prender la luz, vamos a meter canciones nuevas de mi nuevo LP... de Black Mamba, En tu fiesta, Metatona. Tengo ahí un montón de sorpresas bastante guapas para... Beto, ¿el nuevo LP cuándo tienes previsto que vaya a salir? El LP ya lo tengo publicado, voy sacando singles cada mes, voy sacando un single por las plataformas digitales, pero el día de eso publico dos canciones nuevas, pero como ya no puedo sacar discos, ya no estamos en la era de sacar discos, entonces un single por mes. Y que la colgaremos en las plataformas digitales. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos todavía un poco... Tenemos morriña de la época de los discos. Bueno, de hecho, nosotros seguimos hablando en clave de disco a veces, o sea que imagínate. Nos agarramos al concepto. Pero esto, por lo que hemos visto, se ha presentado como una mixtape, ¿no? Una mixtape de seis temas que estás presentando poco a poco. Sí. Si os parece, os propongo subvertir un poquito el orden de las canciones que tenemos previstas y así aprovechamos y presentamos un tema precisamente de Black Mamba, de la nueva mixtape de Beto. Perfecto. Que vale. Se llama En tu fiesta. Ay, ay, ay. Black Mamba. Yeah. ¿Sabes qué me pasa, bro? Llevo tiempo aburrido con esta pena. Bofetada a los bocazas. Que se jodan, compra a mí, no hay guasa. En tu fiesta no hay vida. En tu fiesta yo hago mi propia fiesta. Yo no me freno, yo bailo como quiero. Lo que bebo ya tú sabes que lo pago. Y lo que pago, yo me lo busco. Cuando lo busco, lo bueno me lo gasto. Yo no miento, estoy buscando fajo. Ten cuidado con estos jetes que van de majo. Fin de semana voy, clima como un caramelo. Apaga el fuego, ya tú sabes que soy el bombero. Cuando rapeo, se te cae el pelo. No te confundas que se te ve plumero. Mi chica preguntando dónde estoy, ma. No lo sé, ma, estoy perdido. Estoy borracho y un poco confundido. No te preocupes, yo sé cuál es el camino. Estoy viendo sin miedo, siempre le meto full. Estoy despierto a fuego como Red Bull. No te preocupes, no quiero que lo entiendas. Solo quiero que tú pagues lo que bebes. Y yo lo quito, venga, pague la cuenta. No te escondo si te ve la bemba. Estás borracho, venga, pague la cuenta. Esa noche veto sin que lo peta. Soy un clásico, me dicen los fanáticos. Estoy petando, es un galápico. No te rees, no te ponga broma pico. No estoy metiendo cool, el beat suena full. La peña mueve cool, la mami mueve dul. Yes, oye. Dios hizo la cama para descansar y no para dormir. Yeah, y yo lo quito, venga, pague la cuenta. No te escondes, se te ve la bemba. Estás borracho, venga, pague la cuenta. Esa noche sin que lo peta. Y yo lo quito, venga, pague la cuenta. No te escondes, se te ve la bemba. Estás borracho, venga, pague la cuenta. Esa noche beso sin que lo peta. Yeah, ya sabes lo que hacemos. Hay mucha gente que van con 0 euros en la fiesta y terminan borrachos con 5 días de resaca. Esa es la gente que tiene Laika 24/7. Yo sé que no entiendes que es un Laika, ¿no? Son códigos de los blacks, mumble. Yeah. Oye, paga la cuenta. Si tienes duda, llámale a Juanpa Style. Yo loquito, venga, apague la cuenta. No te escondes, se te ve la pemba. Está borracho, venga, apague la cuenta. Esa noche sí, sin que lo peta. Yeah. Hey. What else, baby? Oye, este tema, a este tema ya saca, porque ahora hemos estado hablando de un, ¿no? De un Beto pues comprometido, porque lo eres, con conciencia social, porque la tienes. Y bueno, y aquí también sale otro Beto, ¿no? El Beto que también le gusta la fiesta y el baile y todo esto, ¿o qué? Sí, estamos en un proceso ahora de... Yo he tenido un bajón bastante serio con el tema de la pandemia. He tenido un bajón serio a nivel musical, a nivel anímicamente. Uh-huh. Tenía una gira a nivel estatal, tenía conciertos bastante serios, pero todo se me ha caído. He perdido un montón de pasta y la verdad, con el equipo que hemos creado, vamos a empezar de cero con cosas distintas, ¿no? Quiero probar cosas distintas, quiero intentar... disfrutar un poquito más de un Beto distinto, pero no perder nunca la esencia, intentar decir cosas, pero uh-huh. Como ya tengo bastante música con un mensaje claro, pero quiero buscar un campo distinto. Y en tu uh-huh. fiesta, reírme un poquito de los colegas que nunca quieren pagar las copas, que normalmente siempre tengo un amigo que es un poco gorrón, llega tarde, las comidas, quiere meter siempre, entonces quería un poco, hey, paga la cuenta, estás borracho, pero... Uh-huh. Has querido pagar la cuenta y todos hemos metido en nuestra parte y tú no, ¿no? Entonces reírme un poquito de sus colegas, que siempre alguien en la familia mismo, ¿no? O sea, que en cierta manera te vas a reinventar y vas a sacar una parte más, dicho con todo el cariño del mundo, más macarra, ¿no? Eso es. Estoy intentando hablar un poquito... Hay un tema que está aquí ahora, se llama crudo, hablo de mis amantes, pero cuando hablo de mis amantes no hablo de a nivel mujer, hablo de los que me tienen manía, los haters, ¿sabes? Entonces, con la vuelta y la gente cuando me pregunta, oye, ¿tus amantes? Sí, los haters. Entonces, buscar un poco cosas distintas, ¿no? Es que esos no fallan, ¿verdad? Los haters, esos nunca fallan, esos son... Sí, joder, me están arrancando las necesidades de la calle, ya ves. Dices en la canción que en tu fiesta, en la del que sea, no hay vida, pero en la de este disco y en la del concierto del 3 de diciembre seguro que va a haber un montón. Sí, y de hecho hay dos temas que son muy bailables también que voy a grabar en un par de días que va a ser, son 19 canciones que voy a cantar. Una buena parte de ellas son la mitad de la canción, llevo años sin cantarlas. Quiero que la gente sepa un poco la versión de lo que es llevar 14 años haciendo música, ser independiente, ¿no? Hay mucha gente joven también que quiero animarles a que sigan luchando por sus sueños, uh-huh. Que quiero animarles a que sigan trabajando musicalmente también, que no tengan ese miedo de dar un paso ahí enfrente, porque la música es difícil, pero creo que si tenemos fe y ganas de disfrutar un poco de nuestra carrera musical, que es dura, yo creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí un poco este concierto, ¿no? Y pásalo bien, bailar, reírnos y adelantarnos a los tiempos también, lo que tengo pensado, ¿eh? Vamos a poner otro tema, venga, vamos a poner un tema que se llama Bomayé. Hostia, Bomayé. Yele. Billy Bam Bam Bam. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control. Golpeando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah. Buma, buma, buma, yeah. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control. Golpeando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah. Buma, buma, buma, yeah. Buma, yeah. Buma, buma, buma, yeah. Buma, yeah. Buma, buma, buma, yeah. Sigo metiendo, zumbando el bol. Estamos vibrando, buscando el bot. Subiendo sin ascensor. La gente le busca comiendo yuca. Mi chica me llama pidiendo la juga. Tira pa' casa la vaina tamula. Saludo a mi gente de San Pedro Sula. Pecado que duerme, la ola le lleva. Movida africana en la cima. Nunca me cambio de esquina. Ticolo te busca en la boca. Quieren tumbarme la vuelta. El jefe siempre será jefe. Ven que pego le sube level. El norte lo hacemos decente. Pa' López le mete caliente. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control. Golpeando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control. Golpeando el saco, día limpiando el sudor. ¡El sudor! Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Buma. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Buma. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Buma, yeah, yeah, yeah. El hambre tocando a mi puerta. Salsa de cacahuete con pollo. No quiero picante, revuelto guisante. Nevera está llena, aquí hay tomate. Ponte la cola, comida de ayer. Me gusta quemado, dale con dos. Mi chica en la sala moviendo el mazoco. El bucho está lleno, me pongo nervioso. Vamos pa' allá, piso en aviso. Mazoco moviendo maluca, maluca. Vamos pa' allá, piso en aviso. Mazoco moviendo maluca, maluca. Estamos calientes, entramos con todo. Mambo africano, tami cuya. Meto de tres, niga Carmelo. Ubitita bon, es caramelo. Suelta la olla, yo tengo el sazón. Mi salsa le mola, pongo limón. Oso hondo, estoy tocando fondo. Los picolos están jodiendo el bajo. Oso hondo, estoy tocando fondo. Los picolos están jodiendo el bajo. En la calle, tú sabes, de sol a sol. Subiendo y bajando, pateando en la calle sin control. Volteando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Estamos moviendo en la calle, tú sabes, de sol a sol. Y bajando, pateando en la calle sin control. Golpeando el saco, día limpiando el sudor. Buma, yeah, buma, buma, buma, yeah. Oye, ¿qué significa buma, yeah? Eso, eso. Buma, yeah, es una frase en Lingala. Lingala es un idioma del Congo. Uh-huh. Fijaos en la pelea que hubo de George Foreman y Muhammad Ali, no es una pelea en Congo. Yo todavía ni estaba nacido, creo, en el 70, por ahí, 80, no sé. Entonces, el pueblo decía Ali, Bomaye, Ali, Bomaye. ¿Entiendes? Pero es Ali, Bomaye, es Ali, mátale, para matar a, voilà, supuestamente. Anda, vale, vale. A George Foreman, ¿no? Entonces, se ha hecho muy, muy, muy famosa a nivel de África, a nivel de la música, pero el contexto de Ali, Boma, Ye, Mátale es como en la música en África o es cuando digo, oye, en este concierto voy a matar, ¿no? Es como en este concierto voy a reventar, voy a dar todo. En este concierto es Boma, Ye, loco, ¿sabes? Es como, es una metáfora que al mismo tiempo te hace como inspirarte a romper, a ganar, porque Boma, yeah, de Black Mamba tiene una filosofía como de superarse cada día, ¿no? Entonces estoy buscando esta dinámica, esta metodología que debo superarme constantemente, ¿no? Yo tengo un problema, me quiero superar en cada disco, en cada trabajo, en cada forma de diseñar. Entonces el Boma, yeah, el Black Mamba son dos conceptos que he intentado introducir. Y ese primer single que lo saqué para que me acompañe, aunque yo esté bajando un poquito la intensidad, que me recupere, que oye, loco, hay que romper. Por cierto, perdón, sí, dale, Sier. No, iba a decir que lo que habías comentado antes, ¿no? Que es una producción de Slim Days que tiene todo este elemento superafricano. Hay como una especie, una coral electrónica, me ha parecido escuchar ahí al inicio del tema. Y además hay una conexión hondureña. ¿Hay un saludo a la gente de San Pedro Sula? Eso es que hay una comunidad ahora nueva que está llegando en Bilbao, que son hondureños. Y ellos son la parte negra. Uh-huh. Y conocí unos cuantos y me hablaban un idioma de Honduras. Yo pensaba que en Honduras solo se hablaba el español, pero resulta que también hay un idioma de ellos. Y me han estado contando historias africanas, movidas, que me ha gustado. Entonces, y en muchos conciertos que he hecho en Bilbao, ellos han ido, ¿no? Entonces, ellos me han visto uno más, ¿no? Aunque yo sea angoleño, sea un bilbaíno o migrante africano, y entonces ellos han encontrado un poco, me han dicho, con lo que haces tú, me siento identificado. Entonces, quise mandar un saludo a esa comunidad, son de San Pedro Sula, y rimo un poco, ¿no? Y la verdad que las chicas y los chicos que me siguen de Honduras les hace ilusión y se ríen y guay, ¿no? Entonces, también es bueno reconocer y decirles que se hace en Bilbao, se hace en buenas manos. Bilbao es nuestro, Bilbao también hace parte ya de vuestras vidas y están aquí, ¿no? Entonces, si podemos hacerles sentir bien, eso es guay. Por cierto, Bomayé, un saludo a la comunidad garífuna de hondureña y de todo Centroamérica. Eso, encima tiene un movimiento, un baile con el culo así muy rápido que me ha hecho gracia, que me estaba enseñando. Sí, bueno, es espectacular. Bomayé, que también está relacionado mucho también con la vida de los manteros, ¿no? Porque ahí lo explicas también. Un guillo a la gente, a los manteros, porque levantar, sudar, la manta en la espalda. Entonces, aunque yo hable de bailar, pero siempre intento dejar dos pequeños mensajes, un guiño a que la gente se despierte un poco cuando esté bailando. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Entonces es un poco esa historia, ¿no? Bueno. Vamos a poner Barrio, si os parece. Cuando negros matan barrio, no sé si te has inspirado, si te has inspirado directamente en San Fran, en San Francisco, en el barrio más multicultural de Bilbao, o qué, y porque Euskadi. Bueno, y Euskadi, claro. Y el norte. Sí, sí. Es otro documental de esos que se marca Beto. Sí, la pena es que no he podido rodar un videoclip con esa canción. Eso surgió un poco también con temas del barrio. No sé si yo vengo de un país que ha estado 12 años, 30 y tantos años en guerra civil, ¿vale? Mm. Tengo padres que son militares, tengo familias que son militares, que han perdido la vida, padres que han sido policías secretos. Y he estado en una situación bastante seria. En mi casa he visto muchos movimientos bélicos en mi infancia. Y unos motivos también, esta imagen de guerra, de sangre, de personas mutiladas, lo tenía muy interiorizado. Y debo decir que un buen tiempo en Euskadi hemos tenido el tema de ETA, Zahid, uh-huh. Se ha visto cosillas. Pero yo tenía como un poco dormida. Pero hay una imagen, hay una imagen de tema de la pandemia que he visto un montón de furgones en San Francisco. Parecía como si San Francisco había un problema bélico, como se ve una, te digo, uh-huh. Eso me hizo recordar cosas que yo tenía más o menos medio apaciguada, y con la edad que tengo, ver esas imágenes me hizo joder, ¿qué pasa en San Francisco? ¿Por qué hay 15 o 12 furgones militares? ¿Hay algún problema grave realmente? Entonces, cuando me tocó componer, entonces me explayé un poquito, hablé de un montón de cosas en esa canción, pero esa situación me hizo recordar lo que yo más o menos tenía medio dormido, ¿no? Sí que hubiera sido bonito un vídeo, desde luego, sí, sí. Una de las frases que me ha marcado más de esta canción es cuando dices que en esta sociedad ser racista es normal, ¿no? Es lo normal, es terrible. Que en mitad del confinamiento las furgonas de la policía estaban en San Francisco de Ola Vieja, pero posiblemente en Indaucho estaría limpio de esa presencia. Limpísimo. Comentabas que esta canción no se podía hacer vídeo, pero otra de las características de tu música son los pedazo vídeos que te os hacéis. ¿Cómo surge estos vídeos que tienen una calidad espectacular? Bueno, sí, también surge un poco de los años y la productora, que el sello musical que he creado, Sildo Fire Music, y a raíz de eso hemos comprado nuestros propios equipos de sonido, nuestros propios equipos de audiovisual, contamos con algunos beatmakers, entonces ya con el tema del cine, que también me quiero meter ahora poco a poco, un poco de autoproducción y competir un poco con la gente que está arriba, ¿no? Y que la gente cuando nos vea sepan también que hay calidad, hay talento y que podemos estar en cualquier escenario del mundo mundial y que somos que vivimos de Bilbao y que es importante también tener un buen matiz a nivel visual, porque por desgracia el audiovisual también ya hace parte de la música, ¿no? Hoy en día sacas una canción, si no es una estrella y es un tío que estás ahí en la pelea, entonces es importante que sacas un vídeo. Si sacas una canción con una foto, tendrás pocas reproducciones, pero cuando un vídeo hay otra cosa, ¿no? Hay un que hay que ver, qué habéis hecho, qué está, cómo está hecho. Entonces, y así también enganchamos a los nuevos seguidores, ¿no? Es un poco también estrategias de marketing que... Estaba pensando, pero cuando has dicho cine, o sea, quiero decir, paren las rotativas. Has dicho cine, quiero decir, ¿os vais a meter a hacer o te vas a meter a hacer pelis? O sea, no me estás hablando solo de los vídeos musicales. Más que pelis, vamos a intentar dentro de los videoclips usar pequeños cortometrajes. Ajá. Y tenemos ya dos guiones preparados para ver si en verano empezamos a rodar guiones en el barrio, hablar de la diversidad cultural, hablar del barrio, de los jóvenes, hablar de diferentes inquietudes, ¿no? Entonces, los guiones se han hecho. Entonces, como a mí me gusta el cine, me gusta actuar. Mira, de hecho, vamos a sacar un videoclip con varios artistas en Vitoria. Y en mi parte realmente yo actúo como yo quería. Oye, en esa parte mía yo quiero actuar. Entonces, hago con rifle, hago ahí una especie de drama y me mola, me gusta. Y también quiero divertirme un poco en los rodajes, ¿no? Me gusta reírme, me gusta pasármelo bien. Aunque sea un tío serio, vídeos, pero sí que hay una parte que me gusta reírme y actuar, también quiero aprender, ¿eh? Y de hecho creo que saldré como figurante en la serie 30 monedas de Alex Leclerc. ¿Sí? Anda, pues fíjate que la he visto la serie, que me gustó mucho, por cierto. Estamos en la segunda temporada. Ajá. Y al estar allí, al ver cómo se roda, cómo ellos lo hacen, no es tan diferente, pero sí que las máquinas son totalmente distintas, ¿eh? Ahí hay material de verdad. Bueno, es que en 30 monedas hay dinero, ¿eh? O sea, quiero decir, es una producción potente, o sea, no es cualquier cosa. Sí, y de eso, al ver cómo... Yo fui más para ver y para ver cómo funciona el mundo del cine. Y la verdad que lo que he visto no está tan lejos de lo que hacemos en los videoclips, pero sí que hay muchos códigos que no tenía ni idea, cosas que... Bueno, yo me quedaba esa tarde, ¿eh? Yo me tenía que ir ya, pero le pedía al tío, ¿puedo quedarme a ver? Y dije, vale, y me quedaba viendo el proceso de grabación, las tomas, las repeticiones... Uh-huh. Entonces yo creo que en un futuro habremos un montón de cortometrajes en el barrio a baja escala, así a lo bajino, pero... O sea que estábamos hablando de los documentales que son tus canciones y van a ser documentales o pequeños cortos, por lo menos quizás. Sí, es eso, pequeños cortos, pequeños cortos. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, con esto nos vamos dirigiendo hacia el final. Lo primero, que no se nos olvide, un saludo a todas las personas que nos oyen en la Laurogeita Masaspi Irratia de Bilbao, en la 97.0 FM. A todos aquellos y aquellas que nos escucháis en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Hola. Que nos acordamos mucho de vosotros y vosotras. Y a todos esos que tenemos repartidos por aquí, por allá, y que nos escuchan por el mundo, a través de todos los medios estos tecnológicos. Recordaros, eso era lo primero. Lo segundo, por supuesto, recordaros que el 3 de diciembre tenéis una cita en la sala Bilbo Rock de Bilbao con Beto Snai y su tribu, como dice él, que os lo vais a pasar bien, que merece la pena, que bueno, que lo recomendamos encarecidamente. Y por supuesto que podéis escuchar también Arte Callejero, el programa que tiene Beto junto con más gente en la Laurogeita Masaspi Irratia. Beto, ¿qué nos quieres decir para presentar la última canción que nos has elegido? Una canción de 2016, si no estamos equivocados, un temazo que además tiene tenemos el placer de poder escucharte también rapeando en portugués, si no estamos muy, vamos, no estamos equivocados. Código. Es el portugués. Código. Sí. Ja, código, bueno, de hecho código es... Para mis colegas de mi equipo de trabajo dicen que es el hit, ¿no? Que, bueno, nosotros los raperos siempre tenemos la tendencia de el hit. Esta también. A veces bueno. Es un hit, un poco. A veces es el hit, a veces ya me da shit, como decimos nosotros. Entonces es un tema guapo, es un tema donde lo grabé bajando a Madrid en el autobús. Tenía materiales casi cerrado, pero me quedaba algo pendiente que estaba como dando vueltas. Le llamé a Magic Beat, le mandé una instrumental por internet. En 20 minutos me lo mandó, estaba en San Mamés. Las 4 horas que salía de ese autobús hasta Madrid, lo tenía la letra hecha. Bajé al estudio en Getafe, lo grabamos. En una semana tenía la canción terminada, brutal. Mi hermano Juan Oce, que es un técnico de sonido de la hostia. También tienes gente que ya no se encuentra en vida, personas que llevan aquí 35 años que han fallecido también en este videoclip. Mira, hay unas cosas particulares que me dijo mi colega George Bellinga. Joder, en los vídeos de Beto siempre hay un tío o ha fallecido o le ha pasado algo, ¿sabes? Sí, y de hecho, cada vez que lo veo, lo recuerdo. Y, y uno de los chicos que tiene una hija, que está en el vídeo, que ha fallecido, la hija ahora tiene 15 años. Y me escribió hace 2 años, 3 años, hostias, hacía mucho que no veía a mi padre, mira, está en un videoclip tuyo, ¿no? Y la verdad que... Qué bonito. Cámara también tiene esta parte donde está Richard, que vivía en la calle, que ha fallecido, que va a estar recordado para siempre. Código, lo mismo también, ¿no? Entonces, es un tema en los conciertos, sí o sí hay que hacerlo. En Madrid, en Getafe, lo toqué cuando canté esa canción. No sabía que la gente lo conocía porque tampoco creo que... No tengo la expectativa de que mi música está a nivel nacional, pero cuando canté en Código, la gente lo respondió y... Y es un tema que gusta porque lo canto en castellano, lo hago en portugués, pero con códigos de Angola, ¿no? Un portugués ahí medio rebuscado, con muchos códigos, ¿no? Entonces, guay. Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Beto, por haber estado con nosotros. Espero que hayas estado a gusto. Sí, la verdad que sí, muy a gusto, muy a gusto. Sois unos cracks. Mi esker por darme la oportunidad de estar en vuestro programa y compartir también estudio en la 97 Irratia y ahí andamos. Venga. Sí. Un abrazo, hasta pronto. Bye. Buscando mi vida en el street, los fakes me miran con cara de hit. Hijo de África, en España a lo negro le echamos cojones. No tenemos a nadie, tampoco tememos a la muerte. Tenemos los códigos, en la vida se vive buscando los viáticos. Los fakes nos tienen manía, cuando pisamos en la vía. Mira mi cara asesina, me sigo moviendo en la vía. En la calle se mueven los códigos, los negros parecen robóticos. La poli buscando los códigos, nos tratan de negros narcóticos. Nos llaman ladrones buláticos, pero seguimos en el campo. Algunos se vuelven fanática, le buscan negro volcánico. El negro le topa, le chupa, se ensucia, se pone afónica. Yo sigo rulando en el juego, sigo buscando los viáticos. El feca político, con braje y corbata robando al público. La poke poli sigue pegando a la gente en la street. Emigrante en la calle, buscando su vida. La poke poli, la chica es la B. Código, código, código, código, código, código, emigrante en la calle, buscando su vida. La poke poli, la chica es la B. Código, código, código, código, código, código. Estamos en la street bailando hip, tomando vino en el Teta Brick. Still the fire, no fire, pan to kid shit, no maya. Somos un golpe, somos front, le bato un beep, no mama do. Hey yo, manica, apaga la luz, la fucking buffy sentando el lume. Bora loco, tira voando, para caldo, tipo gato, loco pico, yo tiro en dos. Bato un beep, now I'm done, un puto Dilson está siempre on. Envío con Bushe, Lana Western, Lana Western, Lana Western, Lana Western, Lana Western. Chilando fendo, até peco con la mami africana, un master cali, da na banda, le tiro un fio, le mando un jala. Nosotros siempre estamos aquí en el frío, agora toca la vaina loca. Bantu kids, no cubier, ya agora, el chiva chiva. Estos negros son Bugatti, Johnny Capella y Juan Bastai. Still the fire is the good life, San Francisco.